Mauricio, buen día, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? Buenos días, Fefo, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mauricio? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Me alegro. Anticipábamos que te vas a presentar como particular damnificado en la causa del crimen de Jorge Bustamante. ¿Esto es así? Sí, efectivamente, hace ya una semana me contactó la familia, los padres de quien fue en vida Bustamante, Jorgito, como le dicen ellos, y vamos a presentarnos en la causa pidiendo algunas medidas en el marco de una investigación que esta ha sido contundente en cuanto a la responsabilidad o la imputabilidad de dos menores, pero a fin de terminar con el pedido de elevación a juicio para que se realice el debate oral, que es la condena de esos dos malvivientes, y eventualmente investigar algunas puntas que quedaron pendientes todavía, que tienen que ver con el dictamen de ADN que se espera en La Plata, donde puede surgir la posibilidad de la existencia de alguna persona más en el lugar del hecho. Mauricio, ¿qué fue lo que te transmitió la familia de Bustamante que hizo que te involucraras o que tuvieras ganas de involucrarte más en la causa? Bueno, básicamente la madre, que siempre en estos casos es la madre la que tiene, la que lleva la voz cantante, esa preocupación que tiene, es una persona que muy bien recibida por la fiscalía, que la ha escuchado desde el primer momento, pero es de ir diariamente a la fiscalía, investigar y ver lo que pasa y tratar de avanzar o de terminar lo más pronto posible este calvario que es para la familia Bustamante la muerte, y verla sola sin la posibilidad de contar con un letrado que le pueda mantener informada y que le explique algunas cuestiones que muchas veces son técnicas, me pareció que era una buena oportunidad. Fui contactado por el padre, estuve con ellos varias veces y me pareció que era casi una obligación. Yo no tomo asuntos en Tandil como abogado por una decisión que tiene que ver con una cuestión de la que no me gusta involucrarme en asuntos que puedan generar controversias, pero eso si tuviera un contenido económico y esto no lo tiene. Así que bueno, decidí que era procedente hacerlo y me he involucrado en la causa, que ya tiene por lo menos lo que nosotros tenemos, 5 cuerpos, es decir, más de 1000 fojas, y que ha tenido muchísima actividad, ¿no? Porque ha sido muy bien llevada por el fiscal Morey y la jueza de garantías, así. Mauricio, cuando te dicen la posibilidad de que haya una tercera persona involucrada, ¿se refieren a quien estuvo detenido, Ramírez, o ellos plantean que se vaya por otra línea de investigación? No, para la madre el tema de Ramírez está debidamente aclarado, pero ustedes saben lo que ocurre generalmente cuando hay un crimen tan horrendo como este: aparecen versiones, gente se comunica a veces anónimamente y los padres obviamente reciben información que muchas veces les hace pensar que hay algunas hipótesis que todavía no se trabajaron, básicamente porque permanecen en el room fuera del juzgado. Lo que nosotros queremos es que esas versiones que circulan sean investigadas debidamente y descartarlas eventualmente, ¿no? Pero que nadie quede impune en este crimen atroz, horrendo, contra un chico que trabajaba, estudiaba, un hijo modelo, ¿no? ¿Viste las imágenes que circularon de, creo que Morales, en la cárcel, como una especie de celebración y con amigos o con la novia o algo por el estilo, tomando alcohol? Ese fue el detonante de que la familia me llamara y me pidiera y me ocupara de investigar. ¿Cómo puede pasar eso, Mauricio? Vos conocés el sistema penal, conocés el sistema judicial. ¿Cómo puede alguien que está preso vivir como, digamos, si no importara? Ayer se lo pregunté a un juez con el cual cenaba, en una cena colectiva, y me dijo: el año pasado secuestraron 54.000 teléfonos dentro de las cárceles. Hay quienes consideran dentro del sistema penitenciario que eso descomprime la situación de los presos, en tanto no lo utilicen para cometer nuevos delitos, pero obviamente a las víctimas los vuelve locos, ¿no? Porque sí, efectivamente es así. Es más, la madre ha tomado contacto con varios detenidos. Se supone que a través de las redes sociales, pero el acceso a las redes sociales muchas veces es a través de celulares, ¿no? Y efectivamente pasa eso, ¿no? Hay una actitud pervisiva del servicio penitenciario en cuanto a la posibilidad de que puedan contactarse los presos. Igual, en este caso, los padres no han recibido ni amenazas ni ninguna presión desde el exterior, sino simplemente un montón de comunicaciones que nos llevan a pensar en la posibilidad de una tercera persona participando del hecho, ¿no? Y es lo que ellos básicamente quieren investigar. Para eso, el fiscal Morey ya tomó algunas medidas que tienen que ver con ADN, cruzamiento de teléfonos, y esos ADN han sido enviados a La Plata para ser realizados, tienen que ver con la rueda que fue utilizada para golpear a Jorge y no dio total resultado porque debió ser ahorcado después para poder matarlo. Sí. Los animales terminaron ahorcándolo. Pero tiene que ver con eso, con elementos encontrados dentro del baúl del rodado que era de Bustamante. Y finalmente esas pericias han viajado, como te dije, a La Plata, y es otra de las tareas que tenemos como abogados en la causa, tratar de que esos resultados estén lo más rápido posible, porque el fiscal Morey ya tiene decidido, creo, por lo que nosotros sabemos, el tema de llevar a juicio esto, y vamos a tener seguramente el año que viene un juicio oral y público donde poder escuchar a las partes y eventualmente una condena. Dos consultas, Mauricio. La primera, más allá que no vas a dar nombres, pero tanto vos como el abogado de la familia Bustamante y la familia, ¿sospechan quién puede ser el tercer involucrado? ¿Tienen una sospecha quién podría llegar a ser? Siempre en estos casos, digo, no solo por lo que piensa la familia, sino también por cuestiones que tienen que ver con terceros que se meten y empiezan a circular versiones. Sí. Lo que la familia cree es que hay gente que sabe y calla por temor, y eso también es bueno poder usar este medio para comunicarlo. Cualquiera que tenga una versión, que quiera aportar datos, puede llamarme tranquilamente. Nosotros vamos a garantizarle la reserva, si es un testigo, si es un testigo protegido, y presentar eso judicialmente. Y hoy es algo que se puede hacer con total independencia. No tiene consecuencias si uno lo hace de la forma legal y como corresponde, y es una de las cosas que quiere la familia, ¿no? Tal vez que algunas versiones que sugieren la participación de terceros puedan ser corroboradas judicialmente y no queden en dimes y diretes a través de las redes o a través de terceros que aparecen, ¿no? Así que sí hay alguna imputación concreta a terceros por parte de gente que se ha acercado o ha hablado, pero no existen por ahora, no existen elementos suficientes. Incluso el propio fiscal analizó o estudió la posibilidad de otras personas, pero no ha encontrado por ahora detalles en la causa que justifiquen esa hipótesis. Y la otra consulta, ¿vas a trabajar en conjunto con Gustavo Ballén o este caso lo llevas solo vos? No, lo voy a llevar. Ballén es mi amigo y seguramente me va a orientar, me va a ayudar, pero lo voy a llevar con Mariana Lende, que es la abogada que nosotros tenemos en el Consejo Deliberante, y es con ella que voy a trabajar. De hecho, en este momento ya estoy escaneando toda la causa, que es muy larga, y lo estoy haciendo con ella. Mauricio, ¿cómo ha quedado, o si está dentro de la causa, el abogado con matrícula suspendida, Castaño? Castaño ha salido de la causa porque obviamente sus dos defendidos han quedado sin patrocinio y han asumido otros abogados de la matrícula la defensa de los imputados, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ya no está más ni no está siendo investigado. No, iba justamente por ese lado. ¿Está siendo investigado o no? No está siendo investigado, solamente ha sido apartado de la causa y, de hecho, si bien no puede ejercer la profesión, muchas veces se presenta en los tribunales pidiendo información y trabajando, pero no con la matrícula, porque el colegio de abogados ha suspendido la matrícula, ¿no? A partir del momento de otra causa donde está así involucrado, investigado y a la espera de juiciarlo. Uh-huh. ¿Y crees que debería ser investigado dentro de esta causa? No, digamos, cualquier investigación que se realice al respecto tiene que ser sobre la base de imputaciones concretas. Si nosotros tuviéramos algún detalle que le involucrara en el ilícito, seguramente lo denunciaríamos y lo presentaríamos en el tribunal. Uh-huh. Sobre su conducta respecto de la aparición de un tercero imputado, sí hay otra causa que sí está en trámite, pero en la cual nosotros no participamos, que es tiene que ver con su eventual el planteamiento de un tercero uh-huh. imputado como homicida, que realmente resultó que no era así, pero es una acción que puede llevar a cabo esa persona que fue injustamente Ramírez, creo que era el apellido. Sí, sí. Ramírez, sí. Ahora, Mauricio, el hecho de que hayan aparecido en su momento fotos de Castaño con las dos personas que están detenidas, creo que es en la ciudad de Mar del Plata, ahí, en los días que todavía no que se sabía no se que el cuerpo no se había encontrado. ¿No es una causa suficiente para que sea investigado? Aquellos que ejercen la defensa de un involucrado en un homicidio, en tanto no hayan colaborado prácticamente con el ocultamiento de pruebas, no son responsables. No surge todavía de la causa, porque no hay declaración al respecto, de que los detenidos, luego posteriormente como imputados, hayan sido preparados o utilizados uh-huh. para ocultar la comisión del hecho, pero sí puede surgir, seguramente puede surgir eso de un evento de juicio oral, y ahí sí habría responsabilidad. Habría que probar no solo que se transmitió en la defensa y que más allá de decirles lo que tenían que declarar, que sería lo que un abogado podría hacer, sí. haya realizado tareas, vamos a suponer, borrado huellas, uh-huh. Intentado. El hecho de haber imputado un tercero, o plantado un tercero, sí podría generar una, lo que se llama obstrucción a la justicia, y sí es un delito, menor, pero un delito, pero depende mucho de lo que haga este señor Ramírez, que en su momento lo denunció, pero no se ve qué es lo que pasa a partir de ahí, ¿no? También es cierto, hay versiones fuertes sobre la existencia de asistencia económica a la familia de los imputados, y eso también es una línea que sí preocupa a la familia y que seguramente investigaremos, ¿no? Si es verdad que existe sobre alguno de los imputados alguien que sostiene económicamente a su familia en aras de que no hablen o que mantengan su versión de los hechos, ¿no? Uh-huh. Mauricio, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Buenos días y les agradezco que podamos tener la oportunidad de decirle a toda la sociedad estadounidense que si alguien sabe algo más de este horrible crimen, estamos dispuestos a escucharlos y a llevarlo a la justicia.